llevas bien. Nada te molesta, todo se resuelve, no hay ningún problema. ¡Qué felicidad! Todo te ve tan divino, todo se ve tan real. Siempre está contenta y nunca te enojas.